Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Info Almaina, el número 90 y el último antes de las vacaciones de verano. Este es el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granadinos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en remisión los viernes a las 8 de la mañana en el 88.5 de la FM granadina. En este programa os traemos los siguientes contenidos. Hablamos con Paco Cabello, del SAT, sobre el conflicto laboral en el bar La Cafetería. Entrevistamos a Francisco Fernández, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, sobre las políticas migratorias de la Unión Europea. Reproducimos el comunicado de la concentración contra el antigitanismo Ni un paso atrás, del pasado martes. Y leemos un extracto del comunicado emitido por el colectivo andaluz de mujeres musulmanas sobre las denuncias de las jornaleras en Huelva. En la segunda parte del programa, la agenda con las convocatorias y actividades de los movimientos sociales para los próximos días. ¡Empezamos! En los últimos días, el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, está trabajando en varios conflictos laborales tras las victorias conseguidas en el restaurante Alameda y en Domino's Pizza. Hoy tenemos de nuevo en el estudio a Paco Cabello, portavoz del SAT Granada, para que nos cuente sobre ellos. Hola, Paco, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, pues... Vale, bueno, si es que ahora había un problema con el micro. Bueno, pues según recogéis en la web, habéis convocado para mañana viernes una concentración en frente al establecimiento La Cafetería, ¿no? Cerca de Plaza de Toros. Cuéntanos el conflicto laboral con este negocio y qué acciones vais a llevar a cabo. Sí, esto es una cafetería que se llama La Cafetera. La Cafetera. La Cafetera. Sí, es la segunda concentración que vamos a hacer en la puerta de este establecimiento de Miguel Gómez Olmo, que es el propietario que no le paga a los trabajadores. Hace 6 meses hubo unos despidos, hubo un despido de 2 trabajadores aquí en este negocio y se llegó a un acuerdo con el empresario para que en 3 plazos pagara lo que les debía. Uh-huh. Ha pagado una parte, pero la totalidad de lo que debe no. Se ha hablado con él, se ha intentado que pagara y como no hemos tenido una respuesta satisfactoria, pues... Ya el viernes pasado nos desplazamos un grupo de compañeros y compañeras del sector de hostelería y estuvimos concentrados ahí en la puerta. Estuvimos 1 hora y pico allí. Estuvimos hablando con él otra vez, que llegó allí el hombre un poco alterado de ver que estábamos allí y ya le dijimos que íbamos a empezar a ir toda la semana y que luego iríamos cada 2 o 3 días, que luego iríamos todos los días. El conflicto sobre todo es porque... Cuando se llega a este tipo de acuerdos, cuando hay una indemnización, los compañeros no querían volver a trabajar allí ni nada, pero querían pagar una indemnización. Nosotros entendemos que las partes deben cumplir lo que han pactado y los empresarios tienen que acostumbrarse a cumplir lo que han pactado. Uh-huh. Llevan años robándole a los trabajadores y ahora encima cuando llegan a un acuerdo y llegan a un acuerdo delante del CEMAS, que es el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, que se levanta un acta de que van a pagar, pues tampoco pagan. Siguen con sus triquiñuelas de que no tienen a su nombre nada, no les puedes embargar, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros creemos que en breve va a pagar. Vamos a seguir con estas concentraciones y si este buen hombre, entre comillas, no paga, pues incrementaremos la presión y apretaremos más, ¿no? Es la segunda concentración, es mañana a las 8:30, a las 8:30 de la mañana. Vale. Estupendo. Bueno, ¿y en qué otros conflictos laborales estáis trabajando? Bueno, en verano, normalmente, aunque parezca que no, siempre hay infinidad de pequeños y medianos conflictos. Uh-huh. Pues para poneros, yo qué sé, para daros algunos apuntes, pues tenemos un conflicto en un restaurante pequeño que tiene una imagen pública muy buena, tiene una imagen comercial muy cuidada y que va de sitio fino y de nivel, que se llama La Fermentadora. Está especializada en cervezas de importación y en comida internacional, europea y tal y cual. Esto está en la calle San Juan de Letrán, también próximo a la Plaza de Toros, como la cafetera, uh-huh. en la zona de la Plaza de Toros, podemos decir. Aquí se está... este negocio tiene un descuelgue de convenio. Muy rápidamente, para que lo entienda la gente que nos está escuchando, un descuelgue de convenio es una práctica que se ha incrementado mucho porque se ha visto muy favorecida a partir de la última reforma laboral del PP, del 2011. Es que tú, según un acuerdo supuesto que haces con los trabajadores o con sus representantes legales, del convenio colectivo de aplicación, que por ejemplo está aquí el de Hostelería de Granada, pues algunos artículos, los que te permite la ley, los puedes modificar, y sobre todo las tablas salariales. Esto es lo que es el descuelgue del convenio, ¿no? Entonces, están aplicando un descuelgue del convenio que es ilegal, y eso lo decimos para todo el mundo que nos oiga. El convenio de hostelería salió en el mes de mayo, publicado el nuevo convenio en el mes de mayo de 2018, con lo cual todos los descuelgues de los convenios quedan suprimidos legalmente. Aparte, la mayoría de los descuelgues de los convenios no cumplen, aunque la ley tiene una manga muy ancha para los empresarios, pues ni aún así cumplen los requisitos que le especifica la ley. Con lo cual es relativamente fácil echarlos para atrás, siempre que tengamos una denuncia por parte de los trabajadores y tal. Pero actualmente, a no ser que los vuelvan a poner en efectividad cumpliendo los requisitos legales y tal, ningún descuelgue de convenio de la provincia de Granada ahora mismo está en vigor. Porque el 11 de mayo salió la publicación del convenio, fue cuando se publicó el convenio colectivo, y eso anula todos los descuelgues de convenio. Aquí ha habido una serie de despidos, y unas compañeras han venido y estamos peleando por ellas para que les paguen el salario que les tenían que haber pagado sin el descuelgue, y para que en su caso a una la readmitan y la otra que cobre los haberes, ¿no? Y los haberes en todos los casos. Luego tenemos otra serie de conflictos en una zona que ahora se pone las botas en verano, que esto es la zona del salón. Ahí en la zona del salón prácticamente todos los negocios los tienen entre dos o tres empresarios. Tenemos la pulpería Godello, Tarabela y otro negocio más que son de un empresario que también aplica unas condiciones nefastas y malísimas a los trabajadores. Además los contrata después de, según él, pasar el periodo de prueba, en el cual no les da de alta y tal. Y para la gente que nos escuche, el periodo de prueba es un periodo que tiene el empresario en el cual no tiene por qué acreditar el tipo de despido que hace con el trabajador. Si le interesa lo coge, si no, no. Bastante facilidad le da la ley, pero en el periodo de prueba te tienen que dar de alta en la Seguridad Social, te tienen que pagar según tu categoría, tienes que tener todos los mismos derechos. Lo único que te pueden, durante el periodo de prueba, Se facilita el despido. ¿No? Exactamente, se facilita el despido. Pues esto es lo que hacen, te contratan a uno un mes y medio, a otra un mes, así, y así se van entre lo que no cotizan, entre lo que no pagan, entre lo que dejan de deuda de salario, pues así van funcionando y así sacan más dinero, como si no sacaran ya suficiente dinero en verano, en esta zona que está al lado del río, está al lado del Genil, y que es una zona que se hinchan a ganar billetes, vamos, que se hinchan a ganar dinero. Y eso en concreto son algunos de los pequeños conflictos que estamos teniendo. Seguro que los vamos a tener más durante todo el verano, los tenemos durante todo el año. Si hubiera ya cualquier cosa más de mayor importancia y tal, por supuesto informaríamos, ¿no? Otras actividades, concretamente en el sector de la hostelería, pues tenemos pendiente, en colaboración, vamos, coorganizado con la Asamblea Interprofesional, dos rutas de la tapa, de estas que hacemos habitualmente en verano. El domingo próximo nos vamos a ver y en el local de la Ribera vamos a hablar y vamos a diseñar dos rutas de la etapa. Una probablemente queda perfilarlo un poquito, pero una probablemente será en el Zaidín, en el barrio Zaidín, y otra será en otro barrio de Granada o en otro sitio que veamos. Y luego, pues eso, para no cargar mucho a la gente, la cuestión de hostelería. También estamos llevando a cabo una campaña en la costa, en Almuñécar, Salobreña, Motril, toda la zona costera, Carchuna, Calahonda, toda la zona turística, estamos llevando una campaña. En fin, hostelería en verano no se para. Sí, ¿no? Que el verano va a estar agitadillo con acciones y demás, ¿no? Y también me comentabas antes fuera de micros que había otro sector que también está vinculado en cierta parte con la hostelería, ¿no? Que es el de la entrega a domicilio, que igual estabais trabajando en ello también, ¿no? Sí, pues ahora en estos tiempos difíciles que estamos viviendo los trabajadores, las trabajadoras, ¿no? Los empresarios se calientan la cabeza para sacar nuevas formas de trabajo que nos exploten más y mejor, ¿no? Como si no tuvieran ya bastante. Uno de los nuevos inventos, aquí relativamente nuevo, en Granada acaba de aterrizar hace unos pocos meses, son las empresas como Glovo, Deliveroo. Son empresas de reparto a domicilio, son generalmente gente con bicicleta, ¿no? En Glovo y en Deliveroo van todos con bicicletas, sí. Son bikers, que le dicen, sí. En otros sitios, ¿no? Sí. Y son trabajadores a los que se les obliga a hacerse autónomos. Uh-huh. Son falsos autónomos. Son falsos, uh-huh, autónomos. Como falsos autónomos son muchos repartidores de pizza. Como falsos autónomos son toda esta gente mal contratada y absolutamente precaria que te aborda por la calle para... Sí, comerciales o... Y para hacerte socio de la Cruz Roja. Exacto. O de Aldeas Infantiles, uh-huh, que además es muy curioso, ¿no? Porque son ONG o entidades como la Cruz Roja los que los contratan y los obligan a hacerse falsos autónomos. Uh-huh. En fin, pues Glovo y Deliveroo, realmente relacionado con la hostelería, tienen la relación porque prestan servicio comercial, uh-huh, a muchas empresas de hostelería. Sí. Entonces, nosotros vamos a desarrollar una campaña para informar a todos los falsos autónomos, a los que les obligan por una necesidad de tener un trabajo, que se den de alta como autónomos, que les establecen unos términos de producción, o sea, de reparto, tienen unas aplicaciones que llevan en el móvil con las cuales los están controlando al minuto, si se exceden medio minuto en el reparto, le están dando un coñazo continuamente, que vamos a prescindir de ti y tal. Bueno, pues esta timo, esta estafa, esta trampa, que es lo de obligar a la gente a que se hagan los falsos autónomos, a que se hagan autónomos para que paguen ellos la seguridad social, para que corran ellos con todos los riesgos y para que corran ellos con todos los gastos, mientras que la empresa se lleva su porcentaje limpio, uh-huh, ya la metió mano la inspección de trabajo. En Barcelona, en Alicante, en Valencia, en Bilbao, en varios sitios. La inspección, sí, de trabajo, además, ha denunciado, que es una cosa que habitualmente no suele hacer, lo ha denunciado. Y un juzgado de lo social de Valencia ya lo ha condenado. Hay sentencias de Francia, de los tribunales prudomales de Francia, hay sentencias que si no, también de la Unión Europea, que si no, si bien no inciden concretamente sobre estas empresas, sí sobre otras similares y sobre condiciones similares de los falsos autónomos. En definitiva, desde nuestra modesta aportación al mundo sindical y de las relaciones laborales, lo que queremos es, primero, informar a todos los trabajadores y las trabajadoras que se dedican, que trabajan en este tipo de empresas, Glovo, Deliveroo o otras que pueda haber, y entorpecer e intentar eliminar la condición de falso autónomo dentro de las empresas. Si las empresas quieren que les repartan, Glovo y Deliveroo quieren que tener repartidores, pues que los den de alta en la seguridad social y los contraten como cualquier otro trabajador o como cualquier otra trabajadora. Ya está bien de timo y de abuso y de todas estas malas artes por parte de los empresarios, ¿no? Uh-huh. Ese es nuestro objetivo. Muy bien, tenéis bastante tarea enfrente. Sí. Y bueno, así un poco en general, como hemos hablado de varias cosas, ¿qué recomendación harías a trabajadores y trabajadoras tanto de hostelería como hemos hablado de entrega a domicilio para hacer valer sus derechos? ¿Y qué herramientas ofrecéis desde el sindicato, desde el SAT? Bueno, a los de hostelería, a los de reparto, a los que sea, sí, a los de construcción, sí, sí, a los del comercio, hemos hablado aquí concretamente de este tema. Uh-huh. También en verano, un tiempo que utilizamos para reestructurar la fuerza en el campo, en el campo digo, en el sector agrícola, en la costa, uh-huh, y tal. A todos los trabajadores y a todas las trabajadoras. Ahora, como la hostelería tira del empleo para arriba, se producen muchas contrataciones y tal, les recomendamos, en primer lugar, que miren muy bien el contrato antes de firmarlo. Que ante cualquier cosa que le suene a chino o que no les parezca de recibo, nos consulten. Es muy fácil actualmente con las tecnologías que hay y consultar el contrato, que cuáles son las cláusulas que te están poniendo, etcétera. Si ya estás trabajando y entonces te das cuenta que te están abusando de ti, que te están pagando de menos, etcétera, igualmente, se pongan en contacto con el sindicato, aquí por la radio no lo vamos a decir, pero para indicarles la manera, los pasos a seguir, las pruebas, uh-huh, que pueden recoger para adecuar su contrato, sus nóminas, etcétera, a lo que marca el convenio colectivo, a lo que marca la ley. Uh-huh. También a los que ya están trabajando, que pasen o que hablen con nosotros, que contacten para que les revisemos las nóminas, porque las nóminas tienen que venir con la subida de este año, estén trabajando ahora para la campaña de verano, ¿no? Tienen que venir con, sí, con la subida que ha aprobado el convenio vigente actual. En definitiva, nosotros siempre lo que decimos a la gente es que no hay que tener miedo. Y no hay que tener miedo porque concretamente en sectores como hostelería, comercio, etcétera, prácticamente ya todos, está todo precarizado de una manera brutal, ¿no? Trabajos de mierda, y con perdón, hay un montón. O sea, no hay que tener ningún miedo. El mismo trabajo que están desempeñando, en el supuesto caso que lo echaran, que los despidieran, lo pueden desempeñar en otros sitios, sí, hay muchos. Pero nosotros no queremos que a nadie lo despidan. Nosotros lo que queremos y lo que les queremos transmitir a los compañeros y compañeras es que en cada centro de trabajo hagan valer sus derechos. Y para eso ofrecemos pues, todo lo que podemos aportar al sindicato, la solidaridad de todos. Y aparte del sindicato, del SAT, hay más asociaciones y organizaciones en Granada que cuando hay despidos, cuando hay represión sindical, etcétera, etcétera, aportan su apoyo. Está en la Asamblea Interprofesional, hay grupos de apoyo, hay muchas organizaciones que apoyan. Entonces, que en cada centro de trabajo reivindiquen sus derechos, lo hagan valer y que a partir de ahí, en su centro de trabajo, vayan dignificando sus condiciones de trabajo y que se queden ahí a trabajar, la uh-huh. suya y la de sus compañeros y compañeras. Irse a otro sitio para buscar algo mejor, eso sí que es una quimera. No van a encontrar nada mejor. Lo que hay es lo que hay. Lo mejor que te puede pasar es que te toque la lotería. Si compras, claro, porque si no compras no te va a tocar. Muy bien. Bueno, pues como vamos a cerrar hoy el último informe de la temporada, igual para terminar, quizás podrías decir la página web para, por ejemplo, todas estas acciones que has dicho que van a seguir durante el verano. Nosotros no vamos a seguir, no vamos a estar aquí dando cobertura. ¿En qué página web o redes sociales pueden consultar? Si quieres algún correo y bueno, luego comentar un poco también la asesoría jurídica que tenéis y sigue abierta en verano, o bueno, un poco de información para la gente que nos esté escuchando y que pueda estar interesada en participar en acciones o tenga algún conflicto en su puesto de trabajo. Sí. Tenemos un correo que es una página web que es un blog de WordPress, que es el de SAC Granada, que desde ahí se puede acceder a la asesoría del sindicato. Es www.satgranada.wordpress.com. También como correo pues pueden acceder al correo de la asesoría, que es accionsindicalsatgranada@gmail.com. Pero vamos, a través del blog del sindicato, tú poniendo SAT Granada en internet, ya entras al blog y ahí tienes toda la información. La asesoría va a estar abierta todo el verano en Granada, todos los días de la semana, de lunes a viernes, y para casos de emergencia tenemos unos teléfonos que los puedes consultar en el blog y ahí pueden llamar también. En Motril, que es la asesoría que tenemos para la costa, se abre todos los martes la asesoría, pero igualmente tiene unos números de teléfono con los cuales puedes consultar. Muy eso bien. Va a estar a disposición de todo el que lo necesite. Y sobre todo, aparte de la asesoría, cuestión de asesoría, cosas jurídicas y tal, está muy bien. La solidaridad de la gente de Granada que lucha, que pelea, que quiere defender los derechos, la van a tener. Y ya digo, no solamente la del SAS, sino la de muchas otras organizaciones que con nosotros, sin nosotros, todos juntos, vamos a defender y apoyar a los trabajadores y a las trabajadoras. Que no tengan miedo, que vengan, que consulten, que les informamos, que en su centro de trabajo luchen y peleen por sus condiciones de trabajo, que no les va a faltar el apoyo. Y ya está, eso es el mensaje que queremos transmitir. Me habías preguntado por el correo, por la asesoría está abierta todo el verano. Sí, ya está, y con la página web en realidad pueden consultar cualquier persona, tanto las acciones que se vayan a llevar a cabo de estos conflictos que hemos comentado, ¿no? Como cualquier herramienta que necesiten. Que... Sí, en la misma blog de la asesoría, entrando en la parte de la asesoría, pueden escribir allí y entrar... Y dejar los recados, pueden mandar correos electrónicos también, pueden llamarnos por teléfono, de cualquier manera lo pueden hacer. O pasando por Cristo de la Hiedra 33, que está al lado de la calle Real de Cartuja, cerca de Cerveza de Alhambra, que es donde tenemos el local. O por la calle Doctor Tercedor número 10 de Motril, que es al lado de la Fabriquilla, allí del barrio de la Fabriquilla, al lado de lo que propiamente dice la Fabriquilla, y está el local nuestro. Muy bien, pues estupendo, pues nos oímos después del verano. Y bueno, mucho ánimo en todo lo que tenéis abierto. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros siempre. Sigues escuchando Infoalmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Vale, perdón, ya se nota que estamos en el último programa y nos queda ya poquito. Seguimos en Infoalmaina, en el 88.5 del FM, con el siguiente contenido. Estas últimas semanas han sido muchas las noticias acerca de las personas migrantes que buscan refugio en la Unión Europea y su tránsito, así como las políticas que la Unión Europea y los países miembros están llevando a cabo estos últimos tiempos. Para hablar de todo ello y que nos cuente la perspectiva de la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía, hoy tenemos en el estudio a Francisco Fernández, delegado de esta asociación en Granada. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches, Antonio. Bueno, pues como decíamos, estas últimas semanas se ha hablado mucho de los barcos, de las ONGs que rescatan el Mediterráneo a personas que intentan llegar a Europa. ¿En qué condiciones trabajan estas ONG y con qué tipo de dificultades se encuentran? Efectivamente, en este último mes y medio, se ha puesto en el centro del debate político el papel que desempeñan asociaciones como Proactiva Open Arms, que de aquí de Andalucía, tiene su sede creo que en Sevilla. Y poniendo un poco el foco, abriendo el obturador, como se suele decir, desde 2014 a 2017 se ha producido un cambio tremendo en esa zona del Mediterráneo, porque en 2014 había 13 operaciones de salvamento, entre operaciones estatales o de las administraciones públicas que intervenían en esa zona y entidades privadas, y actualmente, ahora este verano, en 2018, hay dos. Bueno, una, el barco de Proactiva, el Operar, que está ahora mismo sin poder realizar ningún tipo de actividad de rescate, y el Aquarius. Son los únicos dos barcos de rescate que están operando en la zona, si no contamos con la Operación Sofía, que está destinada por parte de la Unión Europea al control de la mafia y traficantes que operan en esa zona. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las razones que provocan esto? Podemos señalar dos. La primera tiene que ver con un código de conducta que promulga el gobierno italiano y que hace prácticamente imposible el rescate en la zona. Esa normativa interna, sumado al interés por parte del gobierno, del anterior gobierno italiano, por establecer acuerdos bilaterales con Libia, en concreto con el Servicio de Guardacostas, para evitar que intervengan las estas operaciones de salvamento y así ampliar la zona de devolución, es decir, aumenta la jurisdicción del Servicio de Guardacostas libio para facilitar las devoluciones en caliente y, por así decirlo, darle una apariencia de legalidad. Esos serían los dos elementos. El código de conducta. Italia deja más espacio, claro, a Libia para que pueda. Eso es. Italia se repliega en sus operaciones de rescate, impide al mismo tiempo, dificulta cualquier tipo de intervención por parte de asociaciones o entidades privadas de rescate. Y en tercer lugar, deja en manos de la policía y los servicios de seguridad libios interceptar y devolver a suelo libio a todas las personas que intentan cruzar por esa zona el Mediterráneo. Bueno, pues claro, con ese cambio de situación, bueno, también ha sido noticia, evidentemente, la nueva política, antes de lo que estabas hablando, ¿no? La nueva política antimigración del nuevo gobierno ultraderechista italiano, llamando las cosas por su nombre, y su rechazo al desembarco en sus puertos de las personas rescatadas en las últimas semanas. Este tipo de restricciones que puede suponer para las personas migrantes, nos has hablado del panorama, digamos, sociopolítico, para lo que son las personas migrantes, ¿qué está suponiendo esto? Bueno, imagino más que me preguntaréis por esto más adelante sobre el Consejo Europeo, que sí. Justo ahí es donde se están materializando, se van a materializar las medidas que vamos a ver en los próximos meses y que van a sufrir las personas migrantes. Pero la más inmediata seguramente será en los últimos 3 años, desde 2014 hasta 2017, y bueno, y si contamos lo que llevamos ya de 2018, han muerto en esa zona del Mediterráneo 16.000 personas. Seguramente la tendencia continúe y aumente. Si la política que sigue desarrollando tanto Italia como la Unión Europea es impedir cualquier tipo de aplicación del derecho internacional humanitario, por mínimo que sea, y aumentar la intervención de los servicios de guardacostas y empezar a instalar centros de detención externos a la Unión Europea, sí. Pues seguramente lo que va a ocurrir con toda seguridad es que el número de muertes va a seguir aumentando y seguramente otras rutas se abrirán paso, se intensificarán. Igual que se ha hecho que la ruta a través de Italia se está taponando, pues entonces se abre la otra ruta más. Eso es. En el acuerdo que la Unión Europea establece con Turquía en el año 2015, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de que los fenómenos migratorios son multicausales, pero sí que se observa cómo las personas empiezan a migrar por otros puntos del norte de África. Aquí quienes pensamos que en el momento actual, que justo en estos primeros meses del año en nuestra frontera sur sí. hayan aumentado las llegadas, tienen que ver con este cambio, este recrudecimiento de las políticas migratorias en el centro del mar Mediterráneo. Vale, pues bueno, otra vez que os hemos entrevistado a la gente de derechos humanos, tanto a Natalia como a ti, que has venido en otras ocasiones, es una cosa que nos gusta remarcar porque es, o sea, que se están incumpliendo las leyes que el mismo Estado español ha firmado en cuanto a políticas migratorias, se están desoyendo las recomendaciones de la ONU. Nos gustaría que recordaras cómo debería ser la política migratoria en España para que se ejerciera el cumplimiento. No estamos hablando de nada más allá, sino simplemente el cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. ¿Qué es lo que debería ocurrir? Pues se pueden hacer muchísimas cosas y hay propuestas y muchísima gente que viene insistiendo desde hace ya décadas en lo que se debería hacer, al menos en materia jurídica, en materia jurídico-política. Y por citar solo algunas de ellas, y además ya el gobierno la ha anunciado con un poco a bombo y platillo, la derogación del Real Decreto 16/2012, el que lamina nuestra sanidad universal y afecta por completo, es decir, impide el acceso a las personas migrantes que se encuentran aquí en situación irregular, con administrativa, efectivamente, pues le impide el acceso a la sanidad, derogar ese decreto. Abrir un periodo, digamos, de regularización extraordinaria para todas las solicitudes de regularización que hay ahora mismo en trámite, que son 400.000. Acelerar o desatascar, digámoslo como queramos, todas las más de 40.000 peticiones de asilo que tenemos pendientes. Y creo que en un ámbito muy concreto, y que si nos están escuchando gente de los ayuntamientos, de las diputaciones, o de algo, una medida que creo que sería fundamental es crear primero una agencia estatal de migraciones que funcione como mecanismo de coordinación entre administraciones autonómicas y administración estatal, sobre todo a la hora de crear dispositivos, protocolos, estrategias de recepción y de sensibilización en la población, pero sobre todo, junto a esta agencia, crear un fondo de acogida, un fondo económico de acogida destinado principalmente a dar cobertura a los municipios. Sabemos que la ley Montoro ha estrangulado cualquier tipo de gasto social de los municipios. Aquí en Granada, por suerte, hay algunos intentos, tanto en el ayuntamiento como a nivel provincial, por revertir esta situación en este ámbito, en el ámbito de crear una política de acogida más o menos provincial, o en un ámbito provincial. ¿Qué es lo que ocurre? Que ni la Junta de Andalucía tiene recursos y tampoco voluntad para hacer esto, y el gobierno que acaba de entrar parece que solo tiene intención de hacer gestos. Ahora bien, medidas hay, y creo que esta en concreto, la de crear mecanismos de coordinación y de financiación que directamente intervengan en esta situación, es fundamental. Luego, en el plazo más inmediato, asegurar tres cosas en las llegadas a costa: atención sanitaria, psicosocial y jurídica. Esto sabemos que se está incumpliendo sistemáticamente en los centros de primera acogida y atención de personas migrantes. El ejemplo más contundente, más desgarrador, más tremendo lo tenemos en nuestra provincia, lo tenemos en Motril. Bueno, volvemos un poco también a las políticas. Ya has hablado algo antes de ello, pero queremos incidir que recientemente se han hecho públicas estas cifras de personas que intentan cruzar, has hablado de alguno de ellas, que intentan cruzar Europa a través de esta frontera sur, mostrando un aumento de embarcaciones y personas que intentan esta vía. En lo que va de año, por lo que hemos visto, son 300 las personas que han intentado cruzar España, un 20% más que en todo 2017. Y aún faltan los meses con más llegada de pateras que en las costas andaluces, que es ahora en verano. Bueno, ¿qué valoración saquéis de estos datos? Creo que 3.000, creo. Sí, es verdad. De cifras, sí, 3.000. Pues, vamos, es cierto que en términos, si comparamos las cifras que tenemos ahora con las del mismo periodo del año pasado ha aumentado el número de personas que han llegado a nuestras costas. Ahora, si miramos, hacemos una comparación a escala europea y comparamos las cifras de los últimos 3 años desde que se puso en marcha el acuerdo con Turquía, lo que observamos es un descenso enorme en la cantidad de personas que están llegando a la Unión Europea. Sin embargo, y esto es lo que ahora mismo nos preocupa, no voy a insistir en la medida porque lo acabamos de hablar, me interesa más centrarme en cómo los medios de comunicación, sin embargo, parece que están obsesionados algunos medios. Pensemos, por ejemplo, en la portada, lo comentábamos antes de fuera de micro. De micro. Comentábamos la portada del 17 de junio de ABC, ¿no? Que nos invaden. Que nos invaden. Nos invaden. Esa sensación que Granada Hoy, por ejemplo, la portada que traía esta mañana Granada Hoy, uno de los dos periódicos que más se lee en la provincia, era: hay una situación de desbordamiento. Vamos a ver, es cierto que nos faltan medios materiales para dar respuesta, pero eso no tiene que ver con que vengan más personas, tiene que ver con que desde el año 2007, 2008, desde el inicio de la crisis, se ha laminado, se ha dinamitado, se ha recortado todo lo posible y más los servicios públicos. No con que venga muchísima gente a nuestro país. Al contrario, de hecho, si miramos a los datos demográficos y miramos los de nuestra provincia, hace poco nos enteramos que estamos perdiendo población. Entonces, me parece fundamental que estáis en los medios de comunicación tenéis una responsabilidad enorme a la hora de transmitir un mensaje real en el sentido que no sea... Ya no que no genere alarma, vamos, si hay una situación de urgencia, verdaderamente de urgencia, claro que decirlo, claro, pero no inflar las noticias, que es la sensación que hay de crear una especie de estado de inseguridad, de alarma, de preocupación constante, que al final es el caldo o uno de los principales elementos que termina alimentando el racismo. Y el fascismo, y es, por eso hemos hablado antes también de la situación que hay ahora en Italia y su gobierno, nuevo gobierno. También hay que decir, por bueno, otro apunte más con todo esto, y es que estos flujos migratorios se han producido de siempre. No es algo nuevo que esté ocurriendo ahora y que se llevan ocurriendo de toda la vida. La humanidad tiene por costumbre moverse, es lo que hay, cuando hay partes de población que necesitan moverse por la razón que sea. Hay gente que viene por motivos políticos, porque son perseguidos políticamente en su país, y a esa persona habría que darle directamente los papeles para que se puedan quedar aquí, aparte por el tema de lo que llaman ya económicos, ¿no? De los migrantes económicos, que bueno, habría que recordar también la historia de este país para saber de esto. Estos flujos migratorios son continuos, lo que está diciendo tú, según las políticas que se van creando desde Europa, se van desplazando hacia un lado, hacia el otro, pero esos flujos van a estar ahí y hay que estar atento a ellos. Y lo que estaba diciendo, igual que se ha recortado aquí en sanidad, en educación, también se ha recortado en tema ejemplo, migratorio. La agencia a la que hacía referencia antes, esa Agencia Estatal para las Migraciones, no es algo que me estoy sacando de la chistera ahora mismo. Es una agencia que existió y se creó en el año 2005, que creó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que el propio gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, justo antes de salir, recortó los fondos que tenía enormemente, y una de las primeras cosas que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, nada más entrar en 2012, fue eliminar esa agencia. No estoy cuando la señora Susana Díaz sale a la palestra y dice, es que Europa no nos da recursos, bien, pues no está de más recordar que fue precisamente su partido quien... Sí. Creó una agencia que al final recortó y que luego no tuvo ningún problema en eliminar. Entonces, ahora achico responsabilidad en Europa, que es verdad que tenemos que dar una respuesta comunitaria, pero hay como un doble juego en el discurso de Susana Díaz, de decir, no, si yo estoy aquí cumpliendo, no, usted no está cumpliendo. Y se lo pueden decir los propios ayuntamientos en los que gobierna el Partido Socialista, se lo puede decir muy claramente. Vale, pues en esta última semana también hemos visto la visita de Pedro Sánchez a Alemania, hablando con la presidenta Merkel, y también sabemos que hoy y mañana se celebra esta cumbre europea que trata mucho este tema de las migraciones, de movimientos migratorios. Y en varios medios se ha destacado como un triunfo, de hecho, el visto bueno de Alemania para ayudar a regular las corrientes migratorias, como un triunfo del estrenado gobierno español. Y también se ha hablado de los campos, que lo nombrabas antes, de estos, este bonito nombre, de los campos extraeuropeos de internamiento. Estamos hablando de CIEs en Libia, Marruecos, en toda esta serie de países, para que los centros de internamiento ya ni siquiera sean en suelo europeo, aparte de reforzar de los que hay aquí, que sabemos que, por ejemplo, en Almería es bastante posible que intenten abrir uno después del rechazo de la gente de Motril a que se abra allí. ¿Qué nos dice esto sobre las políticas migratorias de la Unión Europea? Que está habiendo un cambio, y ese cambio es posiblemente a peor. Pues tiendo a enfocarlo todo desde el punto de vista de lo jurídico. Voy a intentar no ser como demasiado técnico y ser lo más llano posible. Cuando se crea la Unión Europea, tenemos, hay un lugar común decir que la Unión Europea sobre todo es una unión económica. Pero más exactamente son tres elementos los que se ponen en juego a la hora de construir la Unión Europea. Y cuando nos vamos a los tratados constitutivos de la Unión, se ve muy bien. Esos tres elementos, el primero, el que tenemos claro y el que desde la izquierda normalmente insistimos mucho, que es el de la unión monetaria y económica. Pero los otros dos están, en segundo lugar, el espacio de libertad, seguridad y justicia, lo que ahora se empieza a sonar como el espacio Schengen, y en tercer lugar, la política exterior. Serían los tres elementos que definen la actuación de la Unión Europea. En 2007... lo que entra en crisis es ese modelo económico-político de capitalismo europeo. Todos los resortes que tenía diseñada la Unión Europea o que quería tener diseñado a través del Banco Central Europeo saltan por los aires y comienzan a surgir crisis nacionales que ponen en evidencia la fragilidad de todo nuestro sistema económico. Pues lo que está ocurriendo ahora es esto esa fragilidad del modelo económico en el terreno de ese espacio de libertad, seguridad y justicia. Uh-huh. Es decir, todos los supuestos mecanismos que tenía articulada o que debería tener articulada la Unión Europea en materia de migraciones han saltado por los aires. ¿Por qué? Principalmente ese espacio de libertad, seguridad y justicia está compuesto de tres elementos. Un espacio de libertad interna que necesariamente se contrapone con una bunkerización, que lo decíamos antes también muy bien, con una bunkerización de la frontera externa para que la gente pueda transitar con total libertad, lo que llamamos el derecho de libre circulación de personas, dentro de la Unión Europea, de ese espacio Schengen. Es condición sine qua non que nuestras fronteras estén muy bien controladas. Es fundamental. El segundo elemento tiene que ver con la política de asilo, lo que se ha denominado la política de asilo común. Actualmente, y ese es uno de los principales, he empezado por aquí porque para entroncar ahora con la reunión que está teniendo lugar ahora mismo en el Consejo Europeo. Actualmente la Unión Europea no tiene una política de asilo común. Alemania está intentando, mejor dicho, Angela Merkel está intentando conseguir un mínimo común denominador sobre el que construir esa política de asilo común, que en cualquier caso es un disparate, pero mucho más disparatada y mucho más racista es la propuesta de su ministro del Interior. El tercer elemento y último sería el control de los flujos migratorios. Esos tres elementos, libertad interna, impermeabilidad externa o bunkerización externa, asilo común y control de los flujos migratorios, se corresponden con los tres temas que están ahora sobre la mesa en el Consejo Europeo, que es el reglamento de Dublín, que es una especie de acuerdo, este acuerdo de mínimos que pone sobre la mesa Alemania para establecer cuotas de reparto entre los países que, como sabemos, no acepta una parte, la parte del este europeo con Polonia, Hungría a la cabeza, pero que tampoco ahora Italia está dispuesta a aceptar. Es decir, Italia, con su ministro de Interior fascista, con Matteo Salvini, se pone a la cabeza junto a Víctor Orbán de este grupo. Al mismo tiempo, Alemania intenta contener su crisis interna por la dificultad que tiene ahora mismo de establecer coaliciones. Y, en tercer lugar, nos encontramos al nuevo Trudeau, la mezcla entre Emmanuel Macron y Sánchez, ¿no? La versión europea de Trudeau, el ministro presidente canadiense. Una mezcla de esos elementos que intenta como humanizar lo que no, de ninguna manera, lo que es completamente inhumano, que es crear, en segundo lugar, centros de detención tanto externos como internos. Es la segunda propuesta. Primero, intentar alcanzar una especie de acuerdo común sobre política de asilo, que parece que va a ser inalcanzable. Uh-huh. En segundo lugar, reforzar el acceso, la entrada por la frontera sur, creando estas plataformas regionales cerradas, el nombre técnico que le van a poner, que tienen el visto bueno tanto del presidente del Consejo Europeo como el presidente del Parlamento Europeo, con lo cual seguramente será aprobada esta medida que contenta a todas las partes. Reforzar la política de CIE y de centros de detención que tenemos actualmente en marcha, bajo una aparente humanización, intentando implicar a instituciones como la Organización Internacional de Migraciones, dependiente de Naciones Unidas o de ACNUR. Es la propuesta que han puesto también sobre la mesa. Y en tercer lugar, reforzar los acuerdos bilaterales con otros países. Es decir, igual que tenemos un acuerdo con Turquía e Italia con Libia, y también España con países como Nigeria, Marruecos y demás, y continuar estandarizando esos acuerdos bilaterales por fuera de la política comunitaria. Es decir, en principio es una vuelta de tuerca a la política, hay que decirlo con toda la letra, racista que está aplicando la Unión Europea en los últimos decenios. No, otra vuelta de tuerca, lo mismo. Sí. De hecho, hay un poeta que se llama Enrique Falcón, que ya en el año 1991 empezó a componer una obra que ahora han reeditado y que recomiendo encarecidamente, que se llama La marcha de 150 millones. Esa obra anticipa con una claridad sobrecogedora de lo que estamos hablando aquí. Y voy a leer un pequeño fragmento con el que abre su obra, porque me parece que, pues eso, anticipa de forma muy clara lo que nos está ocurriendo. Dice, el 80% de los habitantes del mundo está condenado a vivir en la zona más empobrecida de la Tierra. Es como si dos trenes avanzaran a toda velocidad frente a frente por la misma vía. El choque está asegurado. Nadie duda a esta altura que Europa y Norteamérica recibirán auténticas oleadas de migrantes del sur en busca de una vida más digna que la que les ha sido arrebatada. La mítica Gran Marcha, la columna de hombres, mujeres y niños del tercer mundo avanzando, por fin, hacia los países ricos del norte con el único fin de atravesar sus fronteras, ya se está produciendo. La represión es exhaustiva y organizada, y los fusiles los están esperando, temerosos, desde hace tiempo. Muy bien, Francisco, pues muchas gracias por venir aquí esta noche. Recordamos también, como vamos a estar de vacaciones en Infomena, recordamos que Derechos Humanos tiene la página web apdha.org, sí, y está presente también en redes sociales de diverso tipo y pelaje, por cierto. También es de las pocas organizaciones que están en redes libres activamente, y eso es algo de agradecer. Y pues nada más, te despedimos hasta la próxima temporada. Hasta septiembre. Venga, hasta luego. Nada, nada, nada que pensar, solo en una vaga. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Seguimos en Infoalmaina, en el 88.5 de la FM Granadina, en este programa número 90 de Infoalmaina, último antes de las vacaciones, con el siguiente contenido. El pasado martes, convocado por varias asociaciones, se produjo una concentración en la Plaza del Carmen y en dicho acto, con el lema "Contra el antigitanismo, ni un paso atrás", tenía como objetivo denunciar las declaraciones del Ministerio de Interior italiano, Matteo Salvini, contra los derechos del pueblo gitano. Varias personas leyeron un manifiesto que podéis escuchar a continuación. Este acto lo hemos organizado asociaciones gitanas y asociaciones no gitanas, incluso parte de la ciudadanía de Granada, para hacer una protesta por las declaraciones del señor Salvini de Italia. Y bueno, pues vamos a hacer la lectura de un manifiesto desde las organizaciones del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, órgano máximo de relación e interlocución del movimiento asociativo gitano en el Estado español. Queremos manifestar nuestra máxima condena y repulsa ante la decisión pública que ha adoptado el Gobierno de la República de Italia, proclamada por el vicepresidente del Gobierno y ministro del Interior, líder de la Liga, Matteo Salvini, contra la población gitana, contra la población roma europea y especialmente de la ciudadanía italiana que es gitana, recogida en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales, aludiendo literalmente a la creación de un censo étnico gitano, lamentándose de quedarse con los gitanos italianos. Ante las masivas reacciones de rechazo de facto contra su proyecto inconstitucional y racista, no solo no ha rectificado, sino que a día de hoy se ha reafirmado en sus intenciones de gobierno, amenazando con no rendirse ante su infame plan de sometimiento y persecución y amenazando con ejecutar su proyecto de supremacía nacional. Desgraciadamente, ante estos hechos que vulneran los principales fundamentos de la génesis del proyecto europeísta, los valores que defienden la Carta de Derechos Fundamentales, así como los tratados internacionales que defienden la libre circulación de los ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea, es más, en un ámbito local, propuestas de este calado violan de manera flagrante la propia Constitución de la República de Italia, que en su artículo 3 defiende que todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley, sin distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas ni circunstancias personales sociales. Constituye la obligación de la República suprimir los obstáculos de orden económico-social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política y económica y social del país. La Europa de hoy no puede permitir que esas viejas bestias del racismo y la xenofobia sigan golpeando nuestras libertades ciudadanas protegidas y defendidas por los poderes establecidos de la sociedad democrática y de derecho, independientemente de las condiciones étnicas, religiosas, políticas o económicas de sus ciudadanos. Perdón. Basta ya, es inaceptable que dejemos de cumplir los acuerdos europeos pactados, que nacieron fundamentalmente después del más trágico e inhumano periodo, no hace tanto, con la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos cómo la maquinaria nazi actuó para alcanzar sus proyectos de aniquilación justamente con el diseño y planificación de los censos gitanos y judíos, cuyo fin culminó en aquel aberrante y maldito holocausto. No se juega con esto. Ya es suficiente lo que hemos pasado con nuestras generaciones anteriores frente al terror al que fueron sometidas para lograr la limpieza étnica, como para ahora pasar en este momento por alto la amenaza constante que existe actualmente hacia nuestro pueblo. La historia no se puede olvidar para que nadie, desde el poder político, vuelva a atentar contra la población gitana. El objetivo de esta iniciativa es principalmente destruir la convivencia, la diversidad y la pluralidad del proyecto que todos los Estados miembros han firmado para la defensa de los valores humanos. No se puede entender ni aceptar que los partidos que plantean estas propuestas racistas estén legalizados al amparo de la libertad del pensamiento y la libertad de expresión. El racismo no es nada liberal de nada, el racismo no es libertad de nada, solo de aquellos que quieren imponer el odio a través del poder institucional. Afirmamos, por tanto, que todos aquellos representantes políticos que alientan y acuden a las estrategias racistas del Estado lo hacen para ocultar y distraer su inepta gestión pública. Lo que significa que no solo son malos políticos, sino unos fracasados dirigentes sin futuro alguno. Por ello, los Estados miembros tienen la obligación de dar respuestas sancionadoras y punitivas para eliminar todo este tipo de conductas antidemocráticas que incitan al odio contra nuestra gente, apartando a estos representantes de su actividad pública. Sería un gravísimo error estar aplicando medidas y estrategias para eliminar las desigualdades y la discriminación de la población gitana europea si no se sancionan y condenan todos estos actos racistas. Nuestro país, desgraciadamente, ya tiene antecedentes en su historia de censos étnicos, cuyo fin era la liquidación física y cultural del pueblo gitano. Y por eso, desde España, no podemos estar sino alarmados ante la tolerancia y permisividad que se respira en Europa contra la discriminación hacia las personas gitanas, que forman parte de una ciudadanía de pleno derecho en la Unión Europea. No entendemos cómo no se castiga a aquellos partidos políticos que en sus fundamentos ideológicos promueven el odio y la apología racial en sus indigentes discursos propagandísticos, con las expresiones xenófobas, amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Derecho no absoluto, cuyo límite está en el respeto de los derechos de los otros, tal y como se defiende en la decisión marco 2008-913 del Consejo de la Unión Europea. Por ello, desde las organizaciones del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, queremos reiterar nuestra más firme y contundente condena frente a las abominables declaraciones públicas del vicepresidente de gobierno italiano y ministro de Interior, líder de la Liga, Matteo Salvini, que entendemos merecen la más enérgica respuesta internacional de nuestros gobernantes para no contribuir a convertirse en cómplice desde el más sórdido silencio. Contra el antigitanismo, Salvini dimisión. Stop racismo. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. La semana pasada os hablamos del conflicto planteado en los campos de Huelva por las temporeras y la manifestación de apoyo convocada por varios sindicatos y colectivos feministas. Por razones de tiempo no fue posible incluir las palabras del colectivo andaluz de mujeres musulmanas, que fue quien convocó a una concentración en Granada, apoyada por varios colectivos, el mismo domingo 24. Este colectivo nos envía una nota de la que reproducimos a continuación un extracto. Desde el colectivo convocamos a la concentración el pasado domingo, como ocurrió en otras muchas ciudades del estado. En concreto aquí fuimos unas 60 personas entre miembros de nuestro colectivo y otros grupos. Queremos poner el acento sobre varios puntos concretos. Apoyamos la lucha de las mujeres temporeras de la Fresa en Huelva, en tanto que mujeres, y desde esta posición, haciendo hincapié en la empatía y sororidad antes que nada, y dejando a un lado las cuestiones confesionales. Identificamos al patriarcado y a la lógica colonial como causas primeras y principales para la situación que viven las mujeres temporeras marroquíes en el campo andaluz hoy en día. Lógica que se articula de muchas maneras y en muchas direcciones, y que tiene gran resonancia en la propia ley de extranjería, que supone una herramienta más para el racismo y la opresión. Por poner un ejemplo, podríamos decir que hay animales de granja mejor tratados y asistidos que las mujeres marroquíes que trabajan en las fincas de la Fresa en Huelva actualmente. Como colectivo andaluz somos muy conscientes y denunciamos la precariedad del campo andaluz con grandes monocultivos insostenibles desde antaño y que afecta tanto a quienes lo trabajan como a la tierra misma, cada día más yerma y menos ecológica y natural. Pedimos la derogación de la ley de extranjería como herramienta del racismo institucional vigente, medidas que garanticen la seguridad física, sexual, económica y psicojurídica para las hermanas marroquíes sin ninguna represalia. Documentación que permita el libre tránsito y acceso a servicios de salud y garantías laborales para las personas migrantes. Revisión e inclusión dentro del Pacto contra la Violencia de Género de medidas estratégicas específicas para las mujeres migrantes con y sin papeles. Por último, apuntan que les gustaría que esta concentración de repulsa no se quedara en la lectura de un manifiesto unilateral, sino que se convierta en un diálogo entre las organizaciones y colectivos como Asociación Pro Derechos Humanos, la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz, Dar al Albar, Asamblea Feminista Unitaria, que han secundado la convocatoria y que tienen perspectivas y estrategias que aportar. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Y pasamos a nuestra sección de convocatorias. Empezamos por mañana, viernes 29, hoy si nos escuchas en redifusión. A partir de las 5:30 de la tarde, segunda sesión del curso de Derecho Laboral Básico para trabajadores y trabajadoras de la Vega de Granada, organizado por el SAT, sobre ayuda a domicilio y diferentes ofertas que van a salir en las diferentes bolsas de trabajo de los municipios de la Vega. El curso será en el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, en la Plaza Doctor Pareja, número 1. También el viernes a las 8:30 de la tarde, como nos han comentado los compañeros del SAT, organizan una concentración para exigir que el bar La Cafetera, en la plaza, la zona de la Plaza de Toros, pague lo que debe a sus trabajadores. La cita es en la calle Doctor Fermín Garrido, número 1. Y también el viernes, a partir de las 10:30 de la noche, en el Centro Social La Redonda, maratón de cine LGTBIQ+. Proyección de 3 pelis seguidas de temática LGTBIQ+, como aportación al mes del orgullo. La Redonda está en el camino de Ronda 190. El domingo día 1 a las 11 de la mañana, concentración convocada por la Asociación Nosotras por el reconocimiento de plenos derechos para las trabajadoras de hogar y cuidados. Será en la Plaza del Carmen y se propone acudir con delantal y escobilla.